Buenas, soy Víctor Montoya y hoy vengo a hablaros de Alt-J. Situamos en 2007, en la Universidad de Leeds, donde Will Sainsbury, Joe Newman, Gus Unger Hamilton y Tom Green, los cuatro integrantes de lo que luego sería Alt-J, coincidieron. Fue entonces cuando Joe decidió enseñarle a Will algunas canciones inspiradas en su padre, lo que daría lugar a este grupo. Let's dance late. Su nombre, Alt-J, no fue el nombre original, pero sí que tiene un significado importante para ella. El símbolo del grupo es la letra griega delta, que en muchos ámbitos se utiliza para indicar un cambio o una diferencia. Alt más J es el comando que se utilizaba en los Apple Macintosh para formar la propia letra delta. Y por si esto fuera poco, la carátula de su álbum debut, An Awesome Wave, es una foto aérea del delta más grande del mundo, del río Ganges. Con el tiempo, Will dejó el grupo, pero Joe, Gus y Tom siguen en activo, y prueba de ello es el lanzamiento de un sorprendente single en 2017, en código binario, aunque quedó traducido como 3WW. Este sería el precedente de su álbum Relaxer, publicado más tarde en este mismo año. En 2018 lanzaron un nuevo álbum, Reduxer, pero esta vez únicamente con remixes y colaboraciones con otros artistas de sus temas más interesantes. Actualmente, en 2019, seguimos a la espera tanto de temas nuevos como de alguna gira que nos haga disfrutar de sus directos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme.